Gustavo Leti presenta Frecuencia Argentina. Yo pago y siempre pago adelantado. Entonces no le vamos a cortar la luz, salvo que llame Peckerman. Peckerman. Frecuencia Argentina. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Bueno, ahora para terminar con el deporte de esta semana, que no tenemos mucho, ya se lo dije al comienzo, vamos a hablar de la selección argentina. No sé por dónde empezar, si por el partido que jugó horrible, como viene jugando desde que lo agarró Maradona, o por el conventillo que hay en el cuerpo técnico. La verdad que es increíble. Bueno, vamos a por el partido, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Perdió 4-2 con la selección de Cataluña. Sí, está bien, tiene la base del Barcelona, pero es la selección de una comunidad. Nos ganó 4-2 con goles de Sergio García, Hurtado, Boyan y Sergio. Los goles argentinos fueron de Di María y Pastore. La verdad que el gol de Pastore es un golazo. No jugó bien Argentina, ni atrás ni adelante. El arquero Pozo, que estoy seguro que no va a ser arquero titular del Mundial, se comió 2 goles. No transmitió seguridad jamás. La defensa totalmente desconectada. Un poquito de Di María nada más. El Pipite Higuaín, como siempre, creando peligro arriba, pero estaba muy solo. No sé, la verdad que no sé qué le falta. Le falta juego, le falta... ¿Pero quién? Riquelme dice que no va a jugar nunca más en la selección. La Brujita de Verón, hay que ver si está para jugar un Mundial. Más allá de que está hoy por hoy está en un buen nivel, pero hay que ver si puede ser el conductor de la selección argentina. Messi no es un jugador para crear. Messi no es un jugador que arme, que haga jugar al equipo. Messi se destaca por lo que hace él. En el Barcelona, a él lo hace jugar Xavi e Iniesta. Entonces, ¿a quién traemos? Diego, no te puedes poner la camiseta. Adelgazar. De acá 6 meses puede adelgazar 20 kilos y te pones la 10. ¿Qué sé yo? No sé, otra cosa no me queda. Pero bueno, eso es el fútbol. Y el comentillo que hay, que Bilardo se peleó con Mancuso, que ahora Bilardo se dijo, hace un año que no hablo porque estaban las eliminatorias de por medio, pero ahora no me callo más y el primero que hable de mí lo mato. Por favor, señores, déjese de joder. No se olviden que lo que tenemos enfrente es un mundial y lo que ustedes están representando y dirigiendo es a la selección argentina, doblemente campeón del mundo, con los mejores. Tenemos el mejor jugador del mundo que le dio la FIFA el lunes, que es Messi. Por favor, tiren todos para adelante. Ahora no saben si Maradona lo va a echar a Mancuso o si se va a ir Maradona junto con Mancuso para... No, la verdad que no sé, me da bronca, porque sinceramente me da bronca que no sean un poquito humildes y que tiren todo para el mismo lado, porque otra cosa no queda. Si ahí lo que tiene que destacarse es la selección. No se tiene que destacar ni Maradona, ni Bilardo, ni Mancuso. No, es la selección argentina, la camiseta blanca y celeste. A ver si se dejan de joder, piensan un poquito. Estas navidades y este año nuevo les trae unas ideas mucho mejor. Piensen en la selección argentina, que es lo más grande que hay en el mundo, y se dejan de joder. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web productosargentinos.net. En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. productosargentinos.net. Noticias, efemérides, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Hoy, para finalizar el año, les he traído 3 leyendas breves argentinas de terror. La primera, cuentan que en el cementerio porteño de La Recoleta deambula el espíritu de Rufina, quien el día en que cumplía 19 años fue hallada muerta. No hubo velorio, pero sí sorpresas. Un familiar visitó su tumba y observó un leve desplazamiento del ataúd. Luego comprobaron que el rostro de Rufina tenía rastros de golpes y rasguños, víctima de la catalepsia. Resultó que fue enterrada viva. La segunda leyenda, hay quienes no solo afirman que la embajada de Alemania está encantada, sino que lo justifican con 2 teorías. La primera, que allí aconteció un crimen que nunca se develó. La segunda implica a la iglesia de San Benito, que está al lado. Cuentan que los monjes expulsaron del templo a 2 demonios que habitaban en él y estos se fugaron hacia la sede germana. Algo similar ocurriría en la de Perú, donde se pasea el fantasma de un antiguo dueño que se habría suicidado al conocer que padecía una enfermedad terminal. Y por último, en Buenos Aires, una leyenda recuerda a un obrero que grita. Los rumores cuentan que a fines de la década del 30, el hombre limpiaba el interior del obelisco, cuando un rayo hizo temblar toda la estructura. Perdió el equilibrio y cayó desde la cima. Es posible que en los días de tormenta, al pasar cerca del monumento, aún puedan escucharse gritos desesperados. ¿Mentira o verdad? Más allá de cualquier respuesta, no cabe dudas que estas historias suelen causar cierto escozor en quienes las escuchan. No se sabe si son ciertas, pero si ahora es de noche o está solo en su casa, le recomendamos que mire detrás suyo. No sea cosa que... Frecuencia Argentina. Soy argentino como la locura de seguir creyendo, como la aventura de seguir queriendo ser argentino. Soy argentino como la nostalgia de estar lejos de casa, como la confianza de que todo pasa. Yo soy argentino. Frecuencia Argentina. Vamos llegando al final del programa número 57 de este encuentro. Ante España, queremos compartir con todos ustedes. Nos quedan mensajes que hemos recibido en nuestro Facebook, en el grupo Frecuencia Argentina. Víctor Guerra nos dice: Gustavo, te deseo una muy feliz Navidad para vos y todos los tuyos. Un abrazo grande para los que hacen Frecuencia Argentina. Espero que sepan que desde acá, desde Argentina, nuestros corazones estarán esta noche con todos ustedes. Amigos, hermanos, padres que por una u otra razón han tenido que radicarse en otro país. Un abrazo grande y recuerden que los estamos esperando. Gracias, Víctor. También Sergio Julio Abraham nos dice: grande Gustavo, así se hace patria. Feliz Navidad para vos, hermano, y los que te escuchan. Los chicos de Acercándonos Web también nos desean un feliz fin de año para todos. Gracias, chicos. También nos ha dejado un correo electrónico Manuel Luna, ese argentino que estaba por aquí, por Elche, un gran amigo de la Asociación Argentinos de Elche, y que nos dice: te deseo una muy feliz Navidad y un próspero 2010. Los mejores deseos para vos y todos los argentinos que están por allí, por Elche. Gracias, Manuel Luna, por seguir en contacto con nosotros. Y a todos los que han dejado mensajes en todas estas semanas, muchísimas gracias a todos por acordarse, por tenernos presentes en sus brindis y en sus buenos deseos de esta Navidad y lo que llega ahora, este fin de año. Gracias a todos. Vamos a comenzar a despedirnos, pero antes de irnos, vamos a escuchar los últimos saluditos que grabamos el 24 de la noche en la Asociación Argentinos de Elche. Good night. Este es italiano. Este en inglés. En jeringoso. Ay, jeringoso. Bueno, vos nos abarcás todas las nacionalidades. Sí, y todos los y a todos los países. Países. Es bueno, entonces hay que saludar en todos los idiomas. Nos falta chino. Los argentinos somos. No, ¿verdad? Feliz año nuevo para todos. Y feliz Navidad para todos. ¿Eh? Y bueno, que la pasen bien ante la crisis, que sigamos poniendo ganas. Y especialmente saludo para Santa Fe, para Rosario, para la gente de Rosario. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Saludito. ¿Saludito? ¿Saludito? Bueno, ya que llega Mendoza, a mi tía Angélica, de Guaymallén, que seguro que lo escucha. Mi mamá, sí, para todos. Saludos a mi tía, que vive en Mendoza. Buenas noches. ¿Nombre de colegio? Graciela, del colegio número 7. ¡Bravo, Graciela! Bueno, saludos para el lado de Mar del Plata, para, en especial para mi hija, que está allá con mi nieta y mi yerno. ¡Aguante, Pamela! Bueno, y... Más cosas, para todos los argentinos que estén fuera de Argentina, que la estén pasando bien en este día. Y, no sé, feliz año nuevo para todos. ¡Voy inmortales! Gustavo, simplemente quiero invitar a toda la gente para que vengan a la fiesta del 31 de diciembre, que como todos saben, bueno, acá En nuestro país siempre festejamos la fiesta con nuestra familia y como aquí nuestras familias son nuestros amigos, entonces los invitamos a todos los amigos de aquí de Elche y alrededores que vengan al 31 de diciembre a pasar la fiesta y a recibir el 2010 con todos juntos y en esta gran familia. Y deseamos para el 2010 un buen programa de Frecuencia Argentina renovado, con mucho apoyo de parte nuestra como siempre y apostando a mejorar cada vez más y que se escuchen más en más países del mundo. Vamos a seguir viaje. ¿Qué se María, María? ¿La están poniendo? ¡Es villancico! ¡Es villancico de la Kinder! ¡Escucha! Espera, está el niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan. No me acuerdo más. ¡Ya, señorita! Ya se aprendieron el villancico y todo. Bien, muy bien. Acá. Y comimos canelones, lasaña, pollo, empanada. Todo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchos saludos a todos, muchos cariños. Que la pasen todos muy bien. El que pueda con familia, el que pueda con amigos, pero bueno, eso. Nos vemos el 31, sí, sí, para estar acá. Todos juntitos. Más que demostrado que aunque estemos lejos de Argentina, mal no la pasamos, porque esto demuestra que el 24 de la noche fue espectacular. Imagínate el 31. Se viene la fiesta con todos los argentinos en la Asociación Argentinos de Elche. Nos despedimos, nos vamos. Saludamos a nuestro compañero de los deportes, Carlos Onofrio. Señores, hemos llegado al final del programa. La semana que viene no estaré con ustedes. Se me hace imposible. Les pido mil perdón por problemas laborales. Acá Año Nuevo se trabaja muchísimo y no tengo tiempo. La semana que viene se me hace imposible estar en el programa, así que los espero dentro de 15 días. Igualmente los mantendré al momento, cuando vuelva le contaré todo lo que pase sin dejarle de contar nada. Espero que terminen muy bien el año, que el año 2010 sea mucho mejor para todo el mundo, sobre todo que ilumine a los gobernantes y sobre todo a los argentinos. Porque la verdad que los gobernantes argentinos, bueno, no digo nada porque si empiezo a hablar me van a, como digo siempre, no me van a dejar entrar más al país. Pero sinceramente me da mucha bronca leer lo que pasa allá y la inseguridad que hay. Bueno, no les quiero arruinar la fiesta. Señores, feliz final de 2009, mejor 2010 y no se olviden, sean felices. Bueno, Carlos, que tengas unas mini vacaciones muy buenas y que el 2010 nos encuentre en este programa de radios más unidos que nunca. Feliz Año Nuevo para vos, Carlos, y también, por supuesto, para vos, Eliana. He dejado para el final una efeméride muy importante y que merece su lugar. El 28 de diciembre de 1978, en la ciudad de San Rafael, Mendoza, Argentina, nace una persona muy especial. Así que tanto yo como sus dos hijas, Micaela y Maitena, a los que también se suman familiares y amigos, queremos desearle un muy feliz cumpleaños y agradecerle por todas las cosas buenas que hace por los que estamos a su alrededor y decirle gracias por ser un padrazo, gracias por ser un gran marido, un gran amigo y sobre todo gracias, Gustavo, por la paciencia que nos tenés. ¡Feliz cumple! Ah, bueno, no me esperaba esto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el saludo. Y también, aparte de que el 28 es mi cumple, también cumple años ese glorioso día Marcelo Nasif, de la Asociación Argentinos de Elche. ¿Quién es Marcelo? Recién lo escuchamos, pero si no sabes, es el cantor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Sí, sí, sí, este mismo. Feliz cumple, Marcelo. Para todos aquellos que también estén cumpliendo años, felicidades. Gracias nuevamente, Eliana, por acordarte. Y también quiero agradecer, ya que estoy, a Dino Samito, un amigo de San Rafael, Mendoza. Un abrazo grande, Dino. Gracias por el regalo que he recibido desde ahí, desde San Rafael. La verdad que ha sido un sorpresón recibir ese regalo desde allá y una alegría enorme. Y ya que estamos saludando, amigos, para vos, Leo, ahí en San Rafael, un nuevo oyente de Frecuencia Argentina, lo tenemos ahí en San Rafael, Mendoza, Argentina, un amigo que hacía muchísimos años que no sabía nada de él y esta semana ha aparecido ahí en el Messenger, charlando, chateando y contándonos parte de lo que ha pasado durante todos estos años. Así que para vos, Leo, también un abrazo muy grande. Ahora sí, despedimos a Eliana. Bueno, gente, ahora sí me despido y quiero agradecerles a todos por escucharnos y darnos ánimos para seguir con este proyecto, del cual estamos muy orgullosos y contentos de poder compartirlo con todos los argentinos que están repartidos por todo el mundo y para los que están en nuestra tierra, esos que todos llevamos en el corazón. Así que les deseo un buen fin de año y que el 2010 nos encuentre a todos muy unidos y que haya paz y amor en todo el mundo. ¡Adiós! Para todos, absolutamente para todos, que tengan un excelente final de año y aún mejor, un comienzo del 2010 genial, espectacular y todo lo que ustedes quieran. Disfrútenlo con mucho cuidado, por favor, con mucha responsabilidad, porque la próxima semana tenemos que tenerlos a todos aquí reunidos alrededor de la radio, de la PC, de donde estés escuchando este Frecuencia Argentina. Feliz comienzo 2010, muchas fuerzas para todo. Desde Elche, Alicante, España, mi nombre es Gustavo Olivetti. Este es el último programa del 2009. Recibiremos el 2010 con todo. Abrazos grandes, gracias a las radios que retransmiten este Frecuencia Argentina y nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana, el año que viene, así mejor, el año que viene a la misma hora y en el mismo lugar. Un abrazo grande y felicidades. Adiós. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traéis. Esto es integración de costumbre. En la Argentina no cantaban estas boludeces ni mamá. Hasta aquí, Frecuencia Argentina. Dentro de 7 días, Gustavo, Carlos y Eliana nos volverán a contar lo que pasa con los argentinos del mundo. Frecuencia Argentina. Gracias por acompañarnos y seguí conectado a la radio.